Como integrante del proyecto Colectivo Movimiento Multidisciplinar Algazara, leemos estas palabras representando a todos los artistas cordobeses o residentes en Córdoba, que son ejemplos de creación contemporánea y en cuyos trabajos quedan latentes sus raíces culturales. Somos unos artistas orgullosos de nuestros orígenes y cultura, la cual no puede ser amputada de nuestro imaginario. Cogemos lo heredado y creamos a partir de ahí, ya sea por las técnicas usadas o por nuestras temáticas. Nuestros trabajos son el ejemplo no de modernidad, sino de evolución. Nos aceptamos tal y como somos. No queremos seguir añorando lo que fuimos en espléndidas épocas pasadas. Queremos defender y exponer sin complejo nuestra provincia y comunidad. Así son nuestros dialectos, acentos, caracteres o forma de entender la vida. Queremos plantarnos en un esto es lo que somos ahora. Deseamos dejar de mirar a Córdoba con añoranza y con incertidumbre. Queremos mirarnos al espejo y reconocernos orgullosos de nuestra historia, de nuestro presente. Y eso implica ser auténtico. La marca Córdoba y la marca Andalucía deben ser legitimadas desde el núcleo de la provincia, no impuestas por una visión externa a ella. Por último, abogamos por crear comunidad y no competencia. Creemos en el enriquecimiento de las propias sinergias que surgen al conocernos y compartir el trabajo y la experiencia. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo va a depender de ti, de cuándo nos estés escuchando. Ya me conocéis, soy Carmen Ibáñez y hoy tengo aquí a mi vera a dos personas que tienen mucho que compartir, mucho importante que contarnos. Empiezo con la mirada muy llena de coraje, de poderío y de furia, con la pena, la alegría, la venida y la partida bien sentidas, con muchos procesos abrazados y mucho que abrazar. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para Salvaje. Qué chulería estar aquí, de verdad estoy contentísima de estar aquí con vosotros, contigo, que te acabo de conocer, y con un compañero que admiro un montón y en este espacio tan, tan amigo. Así que he venido aquí a pasármelo guay y a conocerme un poquito más. Encantadísima, te lo juro, encantadísima. Y como has dicho, con un compañero a tu lado, ¿a quién tenemos? Respira, florece, camina, mira en presente, pero con la lucha siempre al frente. Orgulloso de emocionar, de dibujar y con ello siempre escuchar. ¡Un fuerte aplauso para Borja! ¡Ole! ¡Qué bonito! Oye, si luego me lo pasa, me ha encantado. Yo te lo envío. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. A mí me gusta veros aquí, me gusta mucho veros así. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bien. Bueno, yo estoy nervioso perdido. Yo estoy temblona como vamos, yo estoy... ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué pues habéis mira, yo he comido huevos duros. ¿Vaya? Comido huevos duros. De mi compañera de piso que lo hace riquísimo y digo... Ah, huevos rellenos. Eso, huevos rellenos. ¿Con qué los has rellenado? Como si fuese una manzana, no, no. Dios. Bueno, bien rico. ¿Y tú, Borja, yo, pues he hecho como una hamburguesa hoy. Esto va. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto nos queda? Dinos la receta que has comido. La receta ha sido soja texturizada con verduritas que teníamos en el frigorífico. Ya que vivo con mi pareja. Entonces, entre los dos somos unos dejados y ahora nos estamos poniendo un poco fit. Y hemos hecho un batiburrillo y nos hemos comido como una hamburguesa ahí hecha por nosotros mismos. Sí, eso que abre el frigorífico y con todo lo que te encuentras, que queda bien. Chicos, pues ya os conozco, pero habrá muchas personas que, bueno, tengan la suerte y ahora mismo estén descubriendo. Entonces, abriros para descubriros. Chicos, ¿de dónde venís? ¿Dónde os habéis criado? ¿Dónde venís? ¿Empiezo yo? Yo soy de aquí de Córdoba. Nací en el sector sur. Y luego ya en la adolescencia nos mudamos mi familia y yo a Miralbaida. O sea, soy de barrio. Somos vecinos. Bueno, ahora ya me mudo otra vez. Ah, éramos. Porque hace unos años me mudé aquí a la de la Corredera. Ah, mira. Que al final, joder, es que es artista y bohemio y todo. No se puede. No se puede, joder. Hay que elegir. ¿Y dónde vives tú? ¿En Miralbaida también? Uh-huh. Ah, pues... Cerquita, por la zonita del Hipercop, por allí estoy yo. Ah, pues yo en Miralbaida Profunda. Ahí. Yo tirando para la palmera, enfrente vamos. Bueno, la buena zona. ¿Y tú? Yo vengo de un pueblecito pequeño, muy pequeño, de una aldea que está entre la provincia de Sevilla y la provincia de Córdoba y que se llama Setefilla. Siempre he vivido ahí, pero he estado como en un entorno siempre como con mis abuelos, con mis tías, con mi familia, un entorno muy muy abierto, muy charachero. Y nada, y vine aquí hace unos 6 años porque empecé a estudiar, quería irme de la aldea y necesitaba un poquito de aire. Lo primero que se me ocurrió fue turismo y dije, pues me voy. Y ya elegí Córdoba porque sí, un poco me eligió también ella a mí. Bueno, nunca te he dejado de tener lazo con Córdoba porque tengo también mucha familia que vive aquí. Parte de esa crianza que he tenido también viene de mujeres que han nacido aquí en Córdoba. Entonces, un poquito idas y venidas siempre. Entonces, por estas idas y venidas que estáis mencionando, veo que habéis vivido también mucho el ambiente de calle. Ese, el interactuar, las vecinas, los vecinos. ¿Habéis tenido una vida, una infancia en la que la calle ha sido hogar? Sí. Claro. Infancia, yo creo que juventud también tiene que ser la calle, siempre tiene que ser una casa. Aunque suene así un poco, que pueda haber personas que no sientan lo mismo porque por X circunstancia, pero sí, mi vida siempre ha estado ligada como al compartir, ¿no? Al patio vecino. Mi casa es una casa de pueblo de colonizadores, algo así lo llaman, y es un patio inmenso, llenito de movimiento. Bueno, ya no tanto, pero en su momento lo hubo. Entonces, pues... ¿Y Borja, tú? Igual. Yo en Estosu, además que vivía en una calle peatonal, o sea, nos juntábamos todos en la calle. Y es verdad que la adolescencia sí es verdad que estuve como más retraído, más tal, pero la juventud barra adultez sí es verdad que sí es muy callejero. La calle tira. Ahora ya estoy un poco más relajado, pero sí es verdad que al final en Andalucía somos muy, muy callejeros. Por el clima, por muchísimas cosas. Exacto, ¿no? El sol llama mucho, no puedes estar en tu habitación, ver un rayo de sol, entrar y quedarte ahí, es un imán. Nos gusta, claro, que es que al final nuestra manera de relacionarnos y tal, somos muy de calle, de bares y de jaleo, ¿no? Y de compartir vecinas, ¿no? Sí, el compartir es vivir siempre. Yo, el tema de lo de la infancia, lo pregunto más que nada porque ambos, bueno, sois unos artistas de la leche, tenéis muchas cosas en común. Obviamente en vuestro arte hay muchas cosas en común, pero también muchas diferencias. Tenéis un estilo muy propio. ¿El estilo en el que ahora mismo estáis identificado, que es el que representáis, o ha venido durante esta vida en la calle y luego ya vuestra formación, bueno, perdón, os ha venido en vuestra formación académica o os ha venido de algo a posteriori, o os ha sido un proceso en el tiempo que ha habido algo que haya sucedido, ha dicho, así me siento yo cómodo? Pues yo creo que por academia, o sea, cuando yo empecé no la academia estaba fuera, obviamente. Yo venía, estudiaba de un bachillerato social, no había nada técnico, pero sí sentía mucho siempre desde pequeño, siempre sentía la necesidad siempre de contar cosas. No, obviamente, aparte de la producción, también había como siempre una intencionalidad. Yo cuando me pregunto esto yo a mí mismo, porque yo mismo estoy siempre en la búsqueda de encontrar siempre cositas que me identifiquen. Y cuando siempre me hago yo esta pregunta para empezar a trabajar, siempre digo, no sé lo que hago, pero en el fondo siempre tengo muchas cosas que contar. Y hasta que esto no pare, hasta que yo no me quiera quedar callado, siempre hay una forma de... Entonces, ya luego lo sumamos a que conozco aquí gente, me empiezo a mover, veo cómo trabajan los compañeros, veo qué cosas, mis influencias, pues ya un poco sí se tiene que academizar. A mí no me gusta mucho esa palabra tampoco, pero bueno, es necesario también. Y no sé, un poquito cómo va la vida viniendo y cómo yo la voy buscando. Bueno, claro, tu estilo también va evolucionando un poco, o sea, evolucionamos todos, ¿no? Y tu persona también evoluciona, ¿no? Entonces eso se refleja algo en tu trabajo también, ¿no? Yo lo digo exacto. Que te sigo desde hace mucho tiempo y cómo ha ido evolucionando también es como una... Puede ser que hayas mejorado, pero también que has evolucionado, ¿no? Claro que se evoluciona, por supuesto. Que vas aprendiendo y tal. Yo igual, al final, es un cúmulo de cosas, ¿no? Lo que te hace en tu estilo. Y la manera de expresarlo y cómo quieras expresarlo, ¿no? Yo ahora, con lo que estoy haciendo ahora, estoy cómodo. Tampoco llevo mucho tiempo. Pero como mejor me expreso, ilustrando y dibujando y con las cosas visuales, y ahora estoy cómodo con esto, pues, y a la gente le gusta encima, pues entonces que voy a seguir con esto. Pero no descarto que eso, que vaya evolucionando. De hecho, espero ir evolucionando y mejorando y tal, ¿no? Sí, sí, sí, porque además yo me acuerdo que la primera vez, bueno, la primera vez que te conocí, el día que te conocí, porque hoy ha sido la segunda, te preguntaba por eso, es que a ti no te había visto, a ti no te había visto, me cachí la mar, pero a ti sí, me acuerdo que te preguntaba el por qué te expresabas de esa manera, o sea, el por qué de ese estilo. Entonces, ¿cómo de...? Porque claro, yo lo he visto y aquí tengo imagen, pero ahora mismo no podemos poner imagen. Entonces, ¿cómo lo describiríais? ¿En qué consiste actualmente la manera en la que dais forma a esas maravillosas ideas que siempre van rondando? Yo técnicamente no sé explicarte qué decirte lo que hago. Te puedo decir que hago fotografismo, que es una mezcla de elementos gráficos con fotografía. Pero yo siempre cuando aludo un poco más a mi interior y a la intención, más que a la técnica. Y lo que hago es retratar mi realidad, que siento también mucho. Y a mí una cosa que me gusta mucho es que cuando, por ejemplo, comparto algo, siento el abrazo de muchas personas. Y en ese sentido, creo que a mí me ayuda muchísimo. Hemos hablado antes de que cuando tenemos ciertos problemas, no es mejor parar. Pues en esos momentos de parada, ves que hay tanta gente que comparte el mismo mensaje que tú, que abraza tu mensaje, ya no a tu persona, porque un poco soy desconocido mi físico, pero un poco a tu mensaje y tu intención, y eso es chulísimo. Eso es increíble. Así que yo me quedo con la descripción de eso, de comunidad. Sí, el sentirte arropado, el abrazado, sí, claro. el que lo que decíamos antes de que no necesariamente de que llegue, sino de que ha entendido, disfrutado, claro. Comprendido, interiorizado, amado, incluso cuestionado, y que también me hagan, sí. A mí muchas veces, a mí también, obviamente todos somos personas en construcción, y a mí también me llegan feedback de, oye, esto no me parece bien, y me lo explican y digo, hostia, pues es verdad, porque estamos en plena construcción, pues somos personas. Obviamente, y además que una poco de mini polémica a veces es necesaria. Por supuesto. Ese griterío, siempre. El formar jaleo, que la siempre. Gente grite, diga, ostras, pues a lo mejor ha dicho esto porque tal. A lo mejor esto ha creado sentimiento de no sé qué. O le voy a explicar yo que no, claro. Se dice y te lo explico yo, claro, a ti que no. Claro, un poco de enseñanza al fin y al cabo tiene. Bueno, que, sí. Que coño, un poco, muchísima, claro. Enseñanza tiene. Y además que, coño, que tu trabajo se mueve muchísimo por redes, ¿no? O sea, un trabajo que encaja súper bien, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Y eso mola un montón porque tiene una herramienta para llegar a muchísima gente y dejar huella, ¿no? Y que la gente se revise cosas y tal. Así que, claro, bueno, nosotros, pero incluso nosotros como los artistas también, ese feedback que nos dan, también te dice, hostia, sí, que sí, no había, sí, caído, eso mola un montón. En esta historia. Que... Sí, que al final una relación, sí. Bilateral, que, bueno, bilateral, con muchísimos laterales, ¿no? Porque depende de toda la gente que te siga, que te responda y todo el rollo. Pero es verdad que te hace crecer muchas veces a nivel artístico y como persona, la verdad. Sí, porque tú, Borja, tu estilo, ese estilo que llega y que te hace crecer como persona a ti, a los que lo disfrutan, ¿cómo es? Porque nos ha explicado Salvaje que es más fotografismo en este momento. ¿El tuyo en qué consiste? Yo creo... Estaría guay que nos lo dijéramos el uno al otro. ¿Cómo describiría el estilo? Sí. Vale. Salvaje, mi... Bueno, yo te lo he dicho un poco. Eso, a través de la fotografía, donde me hablo de Salvaje, ¿no? El poder de, con una frase o con una... con un texto breve, cómo puedes llegar e identificarte tanto como para luego tú sentir la necesidad de que esto quiero que la gente, que toda la gente que me sigue, mi amiga y tal, lo vea y que se difunda, ¿no? Que al final las redes sociales muchas veces queremos, sí. Poner mensajes nada más que por este soy yo o esta soy yo y quiero que la gente que me sigue lo vea, ¿no? Entonces eso es como una ventana a muchísima gente y es una oportunidad para revisarte y encima lo estás haciendo con la cultura andaluza, ¿no? Que, claro. Imposible no identificarte. Y al fin y al cabo estáis teniendo como un mini poder vosotros. Y conlleva una responsabilidad, ¿eh? Es dar forma a mucho. O sea, dar forma a mucho y enseñar mucho y llegar a mucho. Es lo que tú comentas del Instagram. Vivimos en una época en la que la tecnología permite que llegue a alguien que está al otro continente. Claro. Que hubiéramos nacido hace, yo qué sé, 1000 años. Y, también vemos, claro. Una cantidad de imágenes al día, tremenda, sí. ¿No? Dejamos de ver imágenes durante, sí. Todo el día, sí. Y que algo te impacte y te llame la atención es difícil, y en las redes sociales, ¿no? Que yo muchas veces, yo soy el que está con el móvil dándole el scrolling, este como se llame, y al final te paran cosas que te llaman mucho la atención, por lo menos yo, ¿no? Y si encima eso lo quiero compartir, pues es que al final es un trabajo, ¿no? Pues yo quiero definir ya su... Dale, dale, te sí. lo iba a decir, estaba viendo la cara, digo, esos ojitos están... O sea, yo es una persona que, él sabe que yo lo admiro muchísimo, porque incluso antes de conocernos físicamente... Bueno, pero es mutuo, es mutuo. Ahora me he puesto más nervioso todavía. Hombre, cuando yo lo conocí, cuando yo conocí su trabajo y tal, en plan fue por tema de redes, que no anteriormente, pues obviamente... no había, pues no nos conocíamos físicamente. Entonces, claro, yo con él, pues tenía una adoración porque es que me encantaba. O sea, el recuerdo la primera obra que hizo, que era como la de, los, de las Cruces de Mayo. Sí. Y esa me flipó. Y ya yo lo vi y es que me maravilló. Entonces yo empecé cuando, como un fan, hostia, me encanta, no sé qué. Y por cosas de la vida, por lo menos coincidí, era como, como increíble de que yo podía estar trabajando con una persona a la que yo admiro muchísimo. Pero luego ya, en plan, pues ya se personifican todas las relaciones en que, en plan, puedo, cuento con él como amigo y mayor satisfacción. Y su obra la definiría como, como una auténtica explosión en cada trazo. O sea, a mí me, una de, las cosas que me gusta mucho cuando, de su Instagram, que lo ve tal, cuando él comparte esos mini vídeos, ¿no? Donde él se ve qué es lo que va a subir próximamente. Y como ese proceso antes de la ilustración, cuando veo, por ejemplo, esa forma que tiene de dar esa intensidad, esa colorimetría, esos referentes, esa búsqueda, ¿no? De una obra completa. Yo cuando, de verdad, es que no lo podría definir de una forma, pero ni acercarme a lo que yo tengo en mente por su trabajo, pero un poquito... E iría por ese estilo, ¿no? Como una explosión de contenido, de color, de simbología, de cariño también. No sé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo sabía que tenía que pedirle que me sí, definiera. Sí, sí. Que yo te, es que... muchas gracias. Además, con llenito de ilusión. Muchas gracias. Ilusión. Bueno, aquí hermano siempre ha ilusión. todo ahora tiene mucho que dar. Yo, sí... Lo que ha dicho es, por también definirme yo un poco, que muchas gracias, que soy precioso. Que decir, yo me defino como ilustración pura y dura. O sea, contar cosas a través de imágenes. Y aparte me gusta apoyarme con recursos del cómic. Eso, pues, me entiendo viñetas, me entiendo trazos que recuerden a los trazos de los cómics, un poco moverme por eso. Y que tú leas las imágenes, que te cuenten cosas al final. Y que las cosas que cuente, pues... sean relevantes, ¿no? Que eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, tenemos la oportunidad de dar un mensaje, ¿no? Pues ya que puedo dar un mensaje que a la gente le gusta, puedo dar algo potente. Ese mensaje de lo que ambos dais un mensaje, cada uno a su manera, pero ambos creáis un discurso. ¿Habéis sentido alguna vez que hayáis tenido como que adaptar a la sociedad y cambiar la manera en la que tenéis pensado hacerlo en un principio? Yo me pasa una cosa. Verá. Yo tenía una ilustración contra la gentrificación. Y es verdad que luego salieron como un concurso para un hotel y todo el rollo, y la quité. Pero luego dije, mira, esto ha sido una patrocha. ¿Por qué? Claro, porque al final somos artistas, tenemos que comer. Ya. Y si te van a ver ahora que estás tan mirando las redes sociales y todo el rollo, entonces me como que no eres tan libre. Y me asusté y la quité, que era la de la corredera, esta que puse yo, que al final el turismo masificado, pues nos come, ¿no? Claro. Y claro, cuando te sale una oferta para cosas así, ya ¿qué hago? Tener dilema, ¿cambio o no cambio? Creo que te refieres a eso, ¿no? Sí. Lo que me estás preguntando. Pero luego no me hice nada. La verdad que la dejé quitas porque ya se me descuadraba, o sea, el Instagram, el que no se quedaba bonito. Pero no participé en lo del hotel. Lo bonito prima. Lo bonito prima. Pero no participé en lo del hotel. Y de hecho me sigue, hay muchísimas cosas que me pienso mucho de, joder, que hay dinero, sí, que hay, ¿no? Ya. Pero claro, si te toca tu ideología, yo casi que tiro más por mi ideología muchas veces, ¿eh? Qué bonito también. Pero que hay que comer. Obviamente. Que está la cosa más apreta. Que es obviamente una cosa del estilo, ¿no? O sea, nunca he cuestionado si alguna idea mía estaba, si alguna ilustración, o si, obviamente sí la he cuestionado cuando el mensaje a lo mejor se entendía erróneo. Pero al principio y al cabo estamos nosotros en una red social y tenemos que ver el contenido que vamos a publicar. Eso se indica que obviamente para tanta gente que grita barbaridades, yo no me voy a quedar callado. Exactamente. O sea, ya me pueden bombardear como me lo hicieron, ya me lo pueden bombardear por llamar facha a una persona, como que lo hagan, pero siempre... Uy, por favor, ese, todo vamos, todo el mundo. Esa bomba que está por ahí. No, pero es cierto que siempre tienes que ver, ser responsable con el contenido que tú proyectas, porque a lo mejor quizás, obviamente yo no hablando de político, también yo muchas veces me centro en las penas del alma, ¿no? Y cuando hablo de temas de ansiedad, cuando hablo de temas de, no sé, de... Bueno, cuando hablo pena del alma, pues tú tienes que tener una responsabilidad con quien te va a consumir tu contenido. Entonces, a lo mejor quizás ese es el límite si me lo he autoimpuesto, decir, Manu, ser responsable no con lo que publica referente a la política sino o algún tema social, pero sí con lo que va con una individualidad personal, que obviamente se puede malentender y crear conflicto. Cuando no se pretende, cuando se pretenda, que se cree conflicto. Obviamente, claro. Obviamente. O sea, hay que luchar, hay que gritar. Esa totalmente. Furia, como te he descrito a ti, porque es que en tu obra se ve, esa furia se ve de forma muy bonita, pero se ve. Entonces, hay que tirarle para adelante siempre. Siempre. Habláis de esa individualidad. ¿Vosotros habéis sentido ese respeto por el pueblo a través de vuestro arte? O sea, ese feedback del que hablaba antes... ¿Tiene, hablando de porcentajes, mayoritariamente un buen respeto, una buena acogida, ese amor de entrega a lo que hacéis? Bueno, yo no tengo muchos seguidores tampoco, pero sí, mis seguidoras estoy contento porque tienen respuesta. Y luego cuando salimos a la calle, el otro día cuando te vi, que no sabía que eras tú, pero que ahora sabe que eras tú. No pasa, vete primero. Pero no me acuerdo ni lo que hablamos ya porque estaba también un poco ajetreado. Pero es súper bonito eso. Yo siento que eso, que lo que hago, tiene una respuesta positiva. La gente quiere seguir viendo cosas. Y al final, joder, es que estamos haciendo arte y que se consume el arte también, ¿no? Y que sí. No, es una cosa bonita, que eso, que van más cosas, ¿no? Que al final somos política nosotras mismas y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues ya que me dedico a esto, que sirva para remover. Y si lo que remuevo a la gente le gusta, pues genial. Y creo que, de momento, a la gente le gusta. Espero gustarle a más gente. Sí. Por favor. Hay que ir subiendo un poquito, o sea, creciendo poquito a poco. Pero si me quedo como estoy ahora, tampoco pasa nada. Pero bueno, en el caso de Manu, yo creo que hay otro nivel porque ¿no? Llega muchísima más gente, ¿no? Sí, o sea, tiene mucha repercusión y además es lo que comentaba antes. Lo que más me gusta a mí de este proyecto es la comunidad que se crea. O sea, una comunidad que tiene que entrelaza entre ellas. Hay una sinergia de cosas, tanto para bien como para comentarios que a lo mejor no me pueden gustar. Pero siempre se crea una sinergia que yo la agradezco muchísimo. Y cuando una persona coincide, no coincide en tu ideología, pero sí más en tu sensibilidad ante un tipo de problema. Entre, por ejemplo, cuando yo hablo de la muerte o cuando hablo yo de que necesitamos todos un abrazo, ¿no? Pues ahí cuando tú conectas con una persona totalmente aleatoria que no conoce y dice, mira, por esta publicación me llegó tanto o me la puedes mandar porque estoy viviendo esto que me representa. Yo creo que ahí vale todo lo que hago. O sea, porque al fin y al cabo es eso, crear comunidad, ¿no? Al fin y al cabo estamos aquí un ratito. Vamos hasta aquí, si Dios quiere, quien sea, quien mande, mínimo 80 años deberíamos de estar aquí todos, ¿no? Pero bueno, unos poquitos más. Pero mira, el ratito que vamos hasta aquí, vamos a estar con el brasero encendido, que es lo importante también, ¿no? Esa comunidad, ese abrazo. Apoyo. Claro, totalmente, una red de apoyo. Sí, que estás en tu sofá un día que estás triste, porque todos estamos tristes, y que encuentres que alguien está pasando por lo mismo que tú, y que le está dando forma a un sentimiento que tú a lo mejor no sabes porque pues, no tienes ese talento, no lo has intentado, pero que hay alguien... O porque no lo has podido verbalizar, incluso como hace Cámara, que no lo has podido en plan ilustrar, o no le has puesto sentimiento. Que una de las cosas que yo me gusta mucho, que se está desarrollando mucho en nuestra generación, es la sensibilidad visual, que también existía anteriormente, pero ahora mismo estamos ante unos estímulos que van bum, bum, bum, bum, pues... Entonces, si tú encuentras una comunidad en la red donde te puedes sentir bien, pues también hay que apoyarla, hay que tirar para adelante y hay que apoyarse también en esa comunidad. ¿Me explico? Sí, muy bien. Te explica muy bien. Me estoy quedando flipado. Es que no sé, es que no... digo, Ana sí es para esto. El próximo Instagram que te haga tiene esa de... No más que de eso, de podcast. Sí, comunicador. Porque si es verdad que aunque no puedas tener una conversación con cada una de las personas que consumen vuestro contenido, pero sí es verdad que gráficamente, por ejemplo, en tu obra, ¿no? Tu obra, cuando usas una fuente de una forma, una fuente de otra, transmite mucho, transmite enfado, transmite pena, transmite alegría, transmite tus colores, Borja, transmiten, o sea, tú, no, a lo mejor no sabes lo que la persona estaba sintiendo en el momento que lo estaba haciendo, en este caso tú, pero te llega. Claro, es otro tipo de mensaje el mío, ¿no? O sea, yo intento tocar también muchos temas, pero bueno, sobre todo mi tema es el andalucismo y nuestra cultura y tal. Pero siempre creo que la política también me gusta mucho reflejarla, porque eso, yo considero que la vida es política, que al final, no sé cómo explicarte, eso que lo que te decía antes, que tenemos una oportunidad de contar cosas, pues ya que yo a mí me gusta contar cosas pues, políticas, me estoy haciendo un lío, contar cosas políticas y que también puede ser que algún día haga cosas de sentimiento, de lo que sea, también me gustaría mucho hablar de salud mental, ahora que está tan de moda y todo rollo, pero por ejemplo, con lo de la salud mental. Puedo hablar de la salud mental, pero me apetece más hablar de que la salud mental vale, pero que sea gratuita, ¿no? Por ejemplo, obviamente, ¿no? Obviamente. Cosas así, porque entonces, ¿qué coño vamos a hablar de salud mental si no puedo pagármela? Entonces, como, gracias por la fanfarrieta. Es que está arcaico. Bueno, eso, que cada uno tiene sus temas. Y lo mío son, pues no me quiero centrar yo en nada, pero es verdad que tenemos diferencias de temática, que no es tan introspectivo lo mío, puede ser. No, pero es diferente, es transmitir un mensaje. Es una manera diferente de transmitir un mensaje diferente. Y además que es lo que dice, que te levantas y te acuestas y todo es política, o sea, debe de ser una forma de activismo. Claro, claro, sí, sí, al final, qué sé. La resistencia, ¿no? El activismo está hablando en eso, dibujando o tomando un café con una amiga, ¿no? Hombre, al fin y al cabo la política no dejan de ser valores de una forma o de otra que se van construyendo. Quiero, con lo de la política no me refiero a que tú tengas que saber quién está en el PP, está en el PSOE, o en tantísimos partidos más, sino qué es lo que quiero para mi ciudad, para mi pueblo, para mi manera de vivir, ¿no? Uh-huh. Que no me refiero a... Incluso para tu persona también. Claro, a ti misma. Claro, es que estáis aportando un granito de arena que cada vez más montaña, porque con lo que estoy haciendo... Quizá influye en la manera que tiene alguien de pensar en lo que sea. Las frases que tú usas, la gente pues investigan, o esto de dónde viene, esa obra. Julio Romero de Torres, ¿quién es? ¿Qué hacía? ¿Qué quería transmitir? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué hay una guitarra? ¿Por qué ese perro está mordiendo un corazón? ¿Qué? Entonces hace que la gente empiece a documentarse. Y yo descubrí a vosotros no por redes, porque una amiga me había hablado, porque a ella una amiga le había hablado. O sea, el boca a boca. Vale, sí, luego el contenido se consume así. Pero es el llegar y transmitirlo. O sea, estáis contribuyendo a construir valores muy bonitos y de no callarse. De esa rebeldía que tenéis dentro, de que tú has mencionado mucho, transmitirla, que la gente hable. Porque a lo mejor todos están sintiendo por la calle lo mismo y nadie se atreve a dar el paso. Por supuesto. Entonces, si lo habéis dado y ayuda a que más lo dé, para adelante. Qué guay. Ay, eso, yo creo que eso es lo que te has dicho. Si podemos poner un granito de que la gente se revise, joder, eso sería genial. Incluso también, incluso hasta nosotros, ¿no? Porque al mismo momento que nosotros hemos accedido... o hemos tenido la suerte, o la propia vida nos ha mostrado un referente que a nosotros nos ha abierto los ojos. Por ejemplo, pues a lo mejor no todo el mundo tiene esa suerte, esa accesibilidad a la cultura. Ya no la cultura en plan de ir a sitios, sino pensemos en una persona que quizás no tiene un estímulo cultural en ese aspecto, o que por cosas de la vida no ha escuchado nunca hablar de Gala, por ejemplo. Entonces, si nosotros con nuestro contenido... Le hablamos de andalucismo, le hablamos de, yo qué sé, de conversaciones que tenían referente nuestro, de teatro. Pues, oye, estamos también haciendo un valor social. No un valor social, no se llama, pero sí aportando valor a la sociedad. Sí, sí, sí. Creo yo. Sí, sí, yo pienso igual, la verdad. A mí me encanta porque en vuestra obra unís muchos elementos y casi no los dejáis en el aire. Siempre os citáis. Tú, por ejemplo, citas. Siempre cita, siempre dice de dónde viene o a dónde pueden encontrar o si quieren más, claro. Cita. Y ayuda a que mucha gente tenga acceso a... Y tú igual, siempre usas muchos elementos, Borja, y explicas. Entonces, hay una cosa que antes estaba hablando, se me ha olvidado preguntarlo. Esa sensación, por ejemplo, que tú has mencionado antes, el enfado. ¿Qué os enfada ahora mismo? Uf, muchísimas cosas. ¿Qué? Uy, qué mala era, ¿no? Qué día de la lengua. Cuéntame que yo de eso quiero saber. No, pues la injusticia. La injusticia. El Adrián Muserri. la injusticia en todos los aspectos, ¿no? Vamos, a mí personalmente es lo que más... Está. Y ahora, pues al final, lo que más sabemos que son cosas del trabajo, de la precariedad laboral, de tener que estar currando todo el día para tener un sueldo, tal, lo que le molesta a toda la gente. Y que nos tienen que si con el móvil, que ta, y al final no los comemos con patata, todo. Y hay muchas cosas por las que quejarse, pero quejarse está muy bien, que hay que actuar, ¿no? Y que tenemos en nuestra mano, ¿no? Al final somos el pueblo al que manda, que no nos engañen. Que, joder, me enfadan muchas cosas. Sí. Te lo veo, sí, quiero pensar. Te veo las mejillitas, las mejillitas. Pero hay muchas cosas también que me ponen contento. ¿Qué te pone contento? Estar aquí contigo. Ay, amor, yo también. No, de verdad. No, hay muchas cosas que me ponen contento también por eso de... Vale que tenemos momentos muy chungos, sobre todo en nuestra generación. Que nos estamos comiendo crisis tras crisis, ahora crisis sanitaria, sobre todo crisis económica. Nos están lavando el cerebro de una manera tremenda con los medios de comunicación, que siempre se escuchan a los mismos y todo el rollo, no hay mucha alternativa. Pero por lo menos somos conscientes, ¿no?, de que están pasando cosas malas y que, joder, yo tengo mucha fe, sobre todo en las generaciones nuevas, ¿no?, que se revisan muchísimas cosas, tanto de género, de eso, de precariedad laboral, de salud mental, de muchísimas cosas, eso mola un montón. Pero hay que ponerse las pilas, hay que ponerse en marcha y actuar. Sí, sí, sí. Espérate, que me queda en blanco. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué te mosquea a ti, no, Manu? Ah, sí, claro, cuéntame, ¿qué te mosquea? Pues mira, que me interesa. Un poco me mosquea también un poco el abandono que tienen las altas sociedades. Iba a decir, el abandono que tienen, a lo mejor, por ejemplo, nuestros políticos o nuestras instituciones que tienen hacia las personas. O sea, a mí me molesta muchísimo, ¿qué te iba a decir? O incluso las propias personas entre nosotros, ese desapego que estamos teniendo, esa mal coraje, una historia que no me enfada mucho eso, ese que no llego a entender tampoco, ¿sabes? Porque digo, ¿por qué tratamos a ciertas personas así, a otras las tratamos así? Me molesta mucho eso. Y hoy estoy yo muy afectado porque he salido de clase y he dicho... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pues mira, lo voy a decir aquí en directo. Voy a hacer porque una exclusiva. No se puede, lo voy a decir, yo no sé si tienen algo que ver, pero me molesta mucho cuando no todo el mundo entiende que todo el mundo tenemos inteligencias totalmente diferentes. Y somos muchas personas intentando hacerlo lo mejor que se puede para que ahora venga alguien ajeno a nosotros y nos diga que no se puede en cualquier cosa. Y me duele muchísimo y me choca... Que haya personas tan válidas como las que estamos aquí en todo el estudio, como las que estamos en los colegios, con las que están y estén los pobres y las pobres artistas ya porque no pueden más. Eso me duele y estoy ya cansada y tengo mucho hastío. Y creo que me he enfadado ya otra vez. Pero te refieres a que cada uno tiene sus procesos y se nos encausa todo que tenemos que seguir un mismo camino, ¿no? Incluso si tú tienes otro proceso, ¿no? Incluso también lo englobo, también lo meto. Eso también me molesta, pero me refiero en plan cuando algo no depende de nosotros y nos tienen que echar una mano. Vale. Y cuando no pueden echarnos la mano y esas personas sabiendo que no pueden echar una mano no nos la echan, y lo estoy simplificando mucho, sí. O sea, me enfada, me encoraja. Si es que no lo entiendo, sigo sin entenderlo porque nos tratamos tan mal los unos con las otras. No lo entiendo, porque al fin y al cabo... Este o esta va a llegar a su casa, se va a acostar igualmente, ¿y qué le queda? Si es que lo que yo digo, ¿qué nos queda después del día? Y me da mucho coraje esta deshumanización y esta falta pérdida de empatía. Totalmente. Sí, muy bien. Entonces se me enfada, y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos totalmente. Sí. No los que estamos aquí, porque los que estamos aquí somos... bellísimas personas. Increíbles. Como diría Tony Moreno, somos una persona maravillosa. Pero, jolín, más empatía, más gracia, una risa, que tú estás enfadada, muy bien, tú estás enfadada, no pasa nada. Luego hablamos, pero yo no me voy a enfadar. Respira, y ya luego vamos caminando poco a poco. Yo a lo mejor estoy hablando ya, voy a contar mi vida y no quiero. No quiero, pero sí. Si quiero, estoy deseando. No, es verdad, es que te lo juro, yo siempre, por ejemplo, voy en el autobús y digo, ¿qué estará sintiendo esa persona? Te lo juro, esa persona que va por la calle, que a lo mejor va mirando al suelo, ¿por qué está mirando al suelo? Porque no hablamos. Porque a lo mejor estás compartiendo un sentimiento. O a lo mejor tú ayer pasaste por algo que esa persona está ahora ahí. Le vendría tu ayuda genial. Y es que... O incluso no la ayuda, sino que me lo explica y bueno, ya claro, duele ayuda menos, me refiero comunicativa, mira, claro, no material, eso, claro. No, o no, que o por ejemplo que yo a lo mejor lo gestione fatal, el mismo problema lo estamos gestionando a los dos fatal, pero tanto tú como yo tenemos sí, el problema. Tu y apoyo. Si la cosa no va mal, nos damos un abrazo y decimos, venga, luego mañana nos vamos a acostar ahora y ya mañana lo intentamos. Esa empatía, esa... coño, que hay que quererse. Esa falta de amor que yo quiero que nos queramos. Un beso, tía. Coño, que... También tenemos muchos obstáculos para eso, para ser cariñoso, como lo quieras llamar, ¿no? Vamos, yo entiendo también que eso tiene muchísimas cosas a lo largo del día, ¿no? Como eso, la precariedad laboral, ¿no? Y más en esta ciudad que va tan regulera a nivel de trabajo y de todo, ¿no? Yeah. Entonces, sí, bueno, eso, hacer el esfuerzo y no el mensaje de Mr. Wonderful, ¿no? De ponerle una sonrisa a la vida, a todo rollo. Pero, coño, pon un poquito de tu parte, de eso, claro. Si tienes algún problema o en el momento laboral lo quieras llevar de esta manera o en el momento estudio lo quieras llevar de esta manera chunga, pues dale un girito que estamos todos en la misma mierda al final, ¿no? Totalmente. Es, es que somos en plan... Yo cuando lo veía, por ejemplo, veo que si... Esto me pasa mucho cuando... Es que le voy a decir, cuando vuelvo a lo mejor al pueblo y veo que la gente en plan pues está con la información... De los medios de comunicación, ¿no? Y tú ves que están defendiendo, ves a personas que están defendiendo sus derechos y esta persona dice, hombre, es que eso cómo va a ser, vamos a ver, pero si tú también eres una persona oprimida, claro. ¿Por qué me quieres oprimir a mí también? Total, total. Si estamos los dos dentro de una opresión, no nos podemos dar un abrazo y organizarnos y mejorar esto, por favor. Pero yo no sé qué historia hay. Que yo ya se me escapa. Y se me escapa la lengua. Dale, pero, dale. No, eso, tía, que empatía, ayuda a tu amigo, ayuda a tu amiga. Y todo. Claro. Es que ya, no sé. Claro, que eso, que empieza la revolución empezando por tu casa, por tu bloque, por tu barrio y ya está. Y que mejor eso que de buenas maneras, ¿no? O sea, que la revolución al final es querernos y respetándonos una a la otra, ¿no? Sí. Totalmente, ayudar a tu círculo cercano y con vuestra obra llegar lejos. Y aunque no estéis ahí para alguien que esté ahora mismo en China, pero si alguien en China está sintiéndose de una manera y ve vuestra obra y le transmite y le llega y con eso has contribuido, pues mira, pues del bien, ¿sabes? A mí que me escriba. O menos rico, me flipa. A mí que me mande un saludito. No, sí, pero vosotros, cuando os dicen la palabra que habéis mencionado tantas veces y no he preguntado nada, Andalucía. ¿Qué os recorre dentro? ¿Qué os viene? ¿Qué sentimiento os late cuando os dicen Andalucía? Pues a mí es mi casa. Es mi casa. Y quiero tener mi casa, pues eso, bien puesta, que en mi casa todo el mundo nos queda, eso es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que ese discurso de tolerancia, que lo tenga en mi casa. En mi casa, pues eso. Mi ciudad, mi barrio y tal. Yo creo que tú lo vas a decir más bonito, seguro. No, o sea, yo cuando dice Andalucía, es que imagino, digo, tío, mi patio, mi madre, mi abuela, mi tía, mi padre, trabajando, el pueblo. Es que no el pueblo ya como colectivo, sino el pueblo de donde yo soy, mi pueblo, pues las mañanas. Es como, te puedo decir mucha lluvia de ideas de lo que es para mí Andalucía, pero es que al fin y al cabo te resumo como bruja, mi casa. La cultura también que... Esa, no, para mí, mucho yo cuando me imagino, en plan, digo, esa noche, ¿no? Mi casa, ese sentimiento de pasión, todo, una ventana medio abierta, no sé, muchas imágenes que me vienen, ¿no? Cuando... Es verdad, es verdad. Y queda así. Así. Cuando estás chiquito y te pones a ver cómo todo el mundo habla con todo el mundo y tú te quedas embobado diciendo, ¿está que están hablando? ¿Por qué están criticando? ¿Por qué están...? Y al fin y al cabo... Y luego también una cosa que me gusta mucho es de esa unión, lo que hablamos antes, ¿no? De Andalucía para mí también es unión. Para mí es que tú y yo estemos aquí hablando, que Borja y yo no hayamos conocido porque nos admiramos. Es eso. Es que, ¿cómo lo defino? Familia. Familia, es totalmente. Familia. Sí, es verdad, que conoce a una persona en un bar una noche y ya coleguísima, ¿no? Y eso en muchos sitios no lo tienes, ¿no? O eso, hermano y yo que nos conocemos de hace poco, bueno, en Algazara, ¿no? Que es un poco que nos hemos conocido gracias, pues, al Almudena Castillo que nos reunió todos y tal. Y al final hemos cuajado porque nos queremos y porque en poco tiempo nos hemos hecho amigas y Y eso yo creo que en otro sitio no pasa. Eso tiene, solo puede pasar en Andalucía. El que te mira a los ojos, te echa una sonrisa o te dice buenos días y ya estaría. Yo estoy deseando ya que nos encontramos otra vez y tomando una cerveza. Es que al final te coges cariño rápido. Sí. Que a lo mejor no nos vemos hasta dentro de 6 meses. Pero cuando nos veamos dentro de 6 meses a mí me va a dar mucha alegría y ya te conozco. Y ya, ¿no? Esas cosas solo pasan, creo yo. A lo mejor pasa en otra parte del mundo, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Yo lo que conozco. Y eso es lo que me gusta. Que no está en Rusia, pero sí. Es en Rusia. No está si en Rusia, pero creo que... Si nos escucháis desde Rusia y os decís así, no digáis nada. Bueno, no, decilo, dame. Así ya... Mandadnos vuestros mensajes. En español, claro, en andaluz. Que hablando de mandando mensajes de Andalucía, Andalucía conoce, mucha gente conoce, pero aquellos que no conozcan y que ahora os estén conociendo, ¿dónde os pueden encontrar? Sí, ¿dónde os pueden encontrar? Básicamente. Yo creo que en los bares, ¿no? Yo es que trabajando, o sea que me da coraje, ¿eh? Lo que estaré trabajando. No, pero claro, en redes sociales nos movemos muchísimo. Claro, pero os gusta mucho la calle. Yo digo. Ah, ¿de calle? Digo que os gusta mucho la calle. Vale, en las redes. Yeah, o yeah. Mediáticamente. Para alguien que está a 2.000 kilómetros de distancia, ¿cómo sabe que existe? Eso. Yo en Instagram, @ cámara pasadas. Cámara pasadas. En Instagram también y @ salvaje con Z. Perfecto. Bueno, que en verdad pones en Google y ya, es que a veces me busco en Google, ¿eh? Sí, ponéis mucho nombre, a ver qué sale. Ahora que hemos hecho la exposición colectiva, que saldremos y que te encuentras fácil, súper fácil ahora. Pues @cámarapasadas, @salvaje. Y hasta aquí sería todo. ¡Qué corto! ¡Ay, no! Que yo me he sentido muy bien. Ay, yo no me es buena señal. Yo sí que me he sentido bien, te lo juro. Y así se van a sentir las personas que escuchen, de verdad. Transmitís mucha cercanía, mucho arte y mucha vida, de verdad. Así que muchas gracias por estar aquí. Sabéis, podréis conocer, aquellos que nos estáis escuchando, a todos los integrantes de Algazara, conocer su historia, su vida, sus sentimientos, lo que les late y lo que quieren transmitir. Perdona, y @ somos Algazara, que ahí nos van a encontrar a todos, que ya se están publicando todas las imágenes de los participantes y que nos encuentran a todos. Perfecto. Muchísimas gracias. @somos Algazara añadido. Hasta la próxima. Gracias. Thank you.